noticia. La nueva garantía para coches nuevos a partir del 1 de enero será de 3 años de garantía legal por parte del fabricante, y si dejan de fabricar un modelo deberán asegurar sus repuestos hasta 10 años después. Recordad también que la garantía legal obliga a los fabricantes, a las marcas, a resolver los fallos eléctricos, electrónicos y mecánicos sin coste, independientemente del número de kilómetros que se hayan recorrido, que en los 2 primeros años se considera defecto de origen de fábrica. Y vamos a recordar ahora una norma que de vez en cuando pues no viene mal. Tocar la bocina para celebrar el gol de tu equipo, saludar a un desconocido o para recriminar nuestro malestar a otro conductor está multado con 80 euros. Sí, aunque poco, y a mi opinión realmente poco sancionado. Somos un país ruidoso, donde realmente el ruido de nuestras ciudades no se controla, y recordemos que el ruido del tráfico está entre los 4 factores ambientales con mayor impacto en la salud. Según un estudio del ruido, es el causante del 80% de la contaminación acústica, y 1 de cada 4 españoles está expuesto a niveles de ruido superiores al umbral establecido por la Unión Europea, que es de 55 decibelios al día, en el día, y de 50 decibelios por la noche. Pero Beatriz, lo de tocar el pito, lo de tocar el claxon, está sancionado con 80 euros y puede llegar hasta los 200 euros en zonas de hospitales o residencias de enfermos. Solo, repito, solo en 3 supuestos está permitido tocar la bocina del vehículo, según la DGT, para evitar posibles accidentes, claro, o colisiones, uh-huh, en vías estrechas, paso a nivel o con poca visibilidad, y también en adelantamientos o en el supuesto de que tu vehículo haga de servicio de urgencia y tengas que circular con prioridad. Así que en el resto de los casos, las manitas quietas, si podemos. Y hablamos de la fábrica Opel de Figueruela, Zaragoza, porque al parecer está de enhorabuena. ¿Por qué tenemos que felicitar a sus trabajadores? Felicidades a todos los trabajadores porque ha producido su Opel Corsa 11 millones desde que se comenzara su producción allá por 1982. En los últimos 40 años, la factoría aragonesa ha fabricado las 6 generaciones del modelo. Recordemos que el Corsa se fabrica en exclusiva mundial en la planta de Zaragoza, siendo el modelo de la marca alemana más vendido en todo el mundo. Por ello, lo dicho, felicidades a todos los empleados de Stellantis Opel Figueruelas. Y ya para terminar, creo que el presidente de Faconauto, la patronal de los concesionarios, ha respondido a una pregunta que nos hacemos muchos. ¿Cuántos años se necesitan para que el parque automovilístico español sea 100% eléctrico? A ver, mira, Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, de los concesionarios españoles, ha dicho que se necesitan 433 años, repito, 433 años para que todos los coches sean eléctricos. Para cumplir el objetivo sería necesario matricular 800.000 coches eléctricos cada año. Y además ha recalcado que con rentas menores de 30.000 euros es muy difícil que el coche eléctrico sea masivo. Pues aquí no creo que estemos para verlo. Alfonso, el próximo año te esperamos de nuevo, y ahora, ¿cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente y deseando a todos un muy feliz año. Feliz año, Alfonso. Bueno, él se va poniendo los intermitentes y nosotros lo hacemos con una reposición de la del pulpo. Como no tenemos al jefe, tiramos de archivo. Disfruta de la música. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Nosotros tenemos la suerte de tenerle un ratito para nosotros, para darle la del pulpo cada día. Y yo sé que con esta canción seguro que está disfrutando y un montón. Herrera, buenos días. ¿Qué tal? Es que Rocío Dúrcal tiene una magia especial, ¿verdad? Sí, es una estrella indudable, es una intérprete singularísima, tiene buen gusto, bueno, no necesariamente una gran vozarrón, pero buen gusto. Claro. Y esta canción, que es una canción inmortal y que también ella quiso versionar y nos dejó como un regalo para los que nos gusta la música Herrera. Mira, hoy vamos a felicitar otro de los grandes, ¿no? Adamo no solamente es el autor y el cantante de Mis manos en tu cintura, sino que esta canción, por ejemplo, es otra de las grandes de él. La noche. Exacto, sí. ¿La conoces? Sí, claro. Uh-huh. Hizo una hicieron 2 versiones en español muy buenas, tanto Adamo, uh-huh, como Rafael. Hay que contar de Salvatore Adamo Herrera, que nacía en Cosimo hace 77 años. Es una localidad pequeñita de Sicilia, pero que es verdad que se le vincula mucho a Italia, pero bueno, él se crió en Bélgica. Es un tío que habla un montón de idiomas, que se desarrolló musicalmente en Francia y que el tío conquistó, nada más comenzar en la música, pues en las listas de éxito y fue protagonista en multitud de programas de televisión y de radio. Es todo un dandy, que se dice, ¿no? Es un tío que alcanzó mucha fama y la gente enseguida le quiso muchísimo. En España en España se basaba la vida en Televisión Española, en los 70. Se pasó, 60, sí, cuando empezó la televisión, que empezó en el 56. Uh-huh. Era una persona, tenía mucho éxito aquí, él todos sus éxitos en francés los grababa en español, funcionaban muy bien, y luego es, además, tengo el gusto de conocerle, de haber tratado con él, es una bellísima persona, sí. Es de una sencillez, oye, que es un figurón, ¿eh? Sí. Adamo es de una sencillez adorable. En los últimos años también, cuando estuvo por España, se pasó por la cadena COPE, Herrera, y le acompañaba su familia. Él siempre se quiere sentir acompañado por su familia. Da las gracias a la radio especialmente, porque considera que es de los artistas que piensa que las canciones suenan de manera diferente cuando están emitidas desde la radio. Cuando nació esta canción, Herrera, ¿qué ocurrió en el mundo? Qué bonita canción, ¿no? Es preciosa. Mis manos en tu cintura. Exacto, Herrera. Sí. A este le pones un poquito de tambor y es muy buena para bailarla. Porque es de esas canciones que hay una generación de gente o una edad de gente que se la sabe. Y entonces te cantan los estribillos, ¿eh? Desde la pista, y eso hace mucho. Es verdad. Esta, Herrera, cuando hagamos un bolo, cuando pase todo esto, la tendremos que poner para que la gente baile, pero con una copa en la mano, ¿vale? Sí, pues fíjate que yo esperaba que eso fuera este fin de año, porque no. Y me parece a mí que no va a poder ser, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espera, vamos a quitar la música para ver si con el ruido que escuchamos sabemos lo que estás haciendo. Pues mira, aquí cogiendo papeles. Sí. Papeles. Y esto porque es que tengo que hacer un programa ahora y me he acordado de que tengo que no sabes prepararme ni la fecha. Algo, claro. Y te quiero ver la fecha en el periódico. Espérate a ver qué. De Van Morrison. Anda. Son 42 discos los que lleva editados este hombre. Y este, dicen que es el disco que ha grabado enfadado con el mundo entero, porque lo ha grabado durante la pandemia. ¿Tú te imaginas cómo tenía que estar de carácter Van Morrison encerrado en su casa? Pues sí, pues como conociéndole, es verdad. Pero qué grande es, Herrera, qué grande. Te aconsejo el nuevo disco, creo que te lo dije ayer, de Willie Nelson, ¿no? No, pero te escuché. Uf, qué disco, por favor. Sencillísimo, sencillo, ¿eh? Pero una maravilla. Jolín, es que hay discos que van pasando los años, los artistas siguen manteniendo esa esencia que les hizo grandes ayer y que lo siguen manteniendo a día de hoy. Eso es. Pues tú fíjate, la frase de promoción que nos manda la compañía discográfica de este tema o este proyecto de Van Morrison, basado en las palabras del propio Van Morrison. Es que es tan tuyo, Herrera, dice Van Morrison. Dice, he hecho 500 canciones, tal vez más, así que, hola, pregunto, ¿por qué siguen promocionando las mismas 10 de siempre? Estoy tratando de salir de la caja. Bueno. O sea, macho, que no sé, relacionate un poco, o sea, mejor también, con los también medios, nos ¿no? dice lo que tenemos que escuchar. Claro, hombre, por supuesto. Por supuesto, de todas formas, que suena francamente bien, ¿eh? Sí. Ese jamón, esa... Ay, el jamón, qué bueno. O sea, ¿cómo hace las canciones tan perfectas el tío? Tiene un montón de defectos, Sara. A la hora de hacer una canción, es un tío 10. Sí. Y el jamón, hacía tiempo que no escuchaba jamón. Ajá. Record. Project. Gunman. Latest. Parece que está pasando lista, ¿verdad? Project. Con ese carácter tan previsible de Van Morrison. Pero fíjate, Herrera, lo que es la vida y lo que son los tiempos. Hace 23 años que se lanzaba un discazo a nivel mundial, el gran disco Pilgrim de Eric Clapton. También bueno. También muy bueno. ¿Cómo suena? Qué maniático de los sonidos, de la instrumentalización, de cómo se tenían que hacer bien las cosas en los estudios. Qué tío tan elegante y tan perfecto este Eric Clapton. ¿Pilgrim de qué año es? Es del 98. 98, sí, sí, exacto. Son 14 temazos inéditos porque ahí no quiso recuperar canciones de lo anterior. Y le dio este sonido muy típico de aquella época porque él quería acercarse a las nuevas generaciones. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno, Herrera, por favor! Pues mira, yo, oye, si quieres, hacemos la hora de 6 a 7. Vamos poniendo tú una y otra. Yo creo que la audiencia, pues oye, nos lo va a agradecer porque esto le gusta. Y luego yo ya le cuento a las 7 lo que hay. Es que claro, estas son las cosas que te pasan por no prepararte tu programa, Herrera. Yeah. No puede ser. Bueno, tenemos una reunión, hay 16. Y vale, vale, pásate, hay 16 por aquí. Vale. Y ya lo vamos viendo. Lo vamos viendo. Venga, pues a vistas de culo. Pintas. Y así a las 5:53 nos despedimos con una reposición de la del pulpo. Hemos dejado puestas las calles por hoy, pero mañana a las 4 vamos a estar aquí de nuevo dando guerra. De momento te quedas con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí como cada día y feliz miércoles. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces.